Esto es el podcast PR y como Necaxa no levanta, con permiso voy al sótano. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y para mí es un privilegio darles la bienvenida una vez más, como cada semana, a una emisión del podcast PR, en la cual pues estamos un poco consternados por la situación necaxista. Vamos a platicar de todo lo que pasó en la semana, de lo que pueda pasar la próxima con la Liga MX y pues básicamente el final del fútbol para los necaxistas en lo que reste del año. Pero para ello pues estamos acompañados de mis compañeros y amigos, valga la redundancia, don Alex Rodríguez, allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alex? Bien, no estoy muy orgulloso de ir al sótano como tú, pero pero sí, todo bien. Muy bien. Ya los resultados. Y en esta ocasión, bueno, don Gerardo Taker anda, andamos un poco malitos. Yo también ya voy de salida en cuanto a la gripa, pero pues le mandamos un saludo a don Taker que se está recuperando y pues lo mejor que pudimos encontrar en sustitución, no se crean, un hermano super fan del podcast PR que ha estado con nosotros de casi que desde el inicio y que ahora pues es parte también del equipo de los medios oficiales de Necaxa. Es un gusto para mí y un honor presentar por primera ocasión el podcast PR a don Adrián Genis. ¿Cómo estás, Genis? Muy bien, compañeros, un saludo a toda la banda de Pasión Rojiblanca, cumpliendo el sueño, como bien lo dices, seguidor desde el primer podcast, pero no sé qué es peor, la hora en que estamos grabando el partido de Necaxa, entonces pues vamos a darle porque el rayo sí está para llorar. Pues pues sí, cumpliendo el sueño, mejor vamos a dormir, ¿no? Sí, hasta luego. Bueno, y tenía que ser con Nachito para quedar peor, pero bueno, en fin, vamos si quieren de una vez a empezar a platicar de lo que fue el partido con León. Vamos a cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Bueno, pues sábado 20 de octubre, 9 de la noche, Estado de Victoria y Necaxa regresaba a la actividad después de la pausa de la fecha FIFA para enfrentar a los Esmeraldas, a los Panzos Verdes, al equipo de la Fiera de Don Alex, comandada por la figura, ¿no? El bordador de ilusiones. No, qué tipo. ¿Qué Don Nacho Ambriz, y pues con toda la actitud, ¿no? Con mucha fe, con mucha esperanza de que esto pudiera levantar. Era la primera de las cinco finales que nos había dicho Marcelo Mitchell que íbamos a jugar. Y pues al final de cuentas perdemos otra final más, ¿no? En el Victoria. Ahí estuviste, ¿no? Don Genis. ¿Cómo viste el partido tú? Así es, ahí andábamos como cada 15 días. Y pues no, yo ni ilusionado ni con actitud de la fecha FIFA. Para ganar, la verdad, ¿no? El equipo es un hoyo en el que no sale. Lo vimos en el partido, como bien comentas, desde la alineación, ¿no? No entiendo como por qué vas a debutar un chavo con un contexto como el que está viviendo Necaxa. Al final del partido, el conjunto de León te da toque, te da un auténtico toquecín, a medio gas te gana 2-0. Preocupante. Yo la neta, compañeros, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo ya no sé cómo explicar al Necaxa, no sé qué análisis hacer, porque pasa por mala suerte, pasa por actitud, malas decisiones en la dirección técnica, se cayó el equipo totalmente, es una caída en picada. Entonces, muy mal, muy muy muy mal el equipo ayer otra vez. El primer tiempo no sé cómo lo vieron, yo no lo vi tan mal. La neta, creo que Necaxa jugó regular. El segundo tiempo sí es una auténtica broma una vez más. Los Rayos, liguilla, compañeros, bueno, desde que perdimos, yo creo que contra Toluca la liguilla ya no está, o sea, es inalcanzable total. Y pues de mal en peor el conjunto de Necaxa. A mí me da mucha tristeza, me duele mucho porque el proyecto inicia bien. Y ahora sí que, haciendo referencia o metáfora al partido, León no es como lo pinta, ¿no? O sea, Leaño nos vendió un equipo que iba a comprometerse en todas las canchas, que iba a jugar de tú a tú, que nos iba a dar alegrías en donde se parara, y pues todo lo contrario, no tiene rumbo el equipo. El mejor fue el Gullit Peña, o sea, háganme el favor, así estamos de verdad. Lo mejor, primer partido, del primer tiempo, yo así lo vi, es una jugada que hace Bekeles. Luego, increíblemente, lo sacas por Facundo Castro, que yo no sé qué hizo Facundo Castro. Metes a Riaño, un jugador que está tocado, que se ve falto de confianza aún. Hace muy poco el güerito Riaño para mejorar un poco las cosas. Barragán también, pues no, Barragán tampoco. No sé, es una situación muy, muy complicada. Tú has estado en Aguascalientes, Murdoch, ya en un buen rato. Nos comentabas ahí afuera de prensa, después de hacer tus chistosadas, que con quizá con Miguel de Jesús Fuentes, ¿no? Habíamos tenido sí. una crisis tan, tan pronunciada como esta, y de mi parte no hay mucho que agregar. Me duele el equipo, algo se va a tener que hacer, algo, la neta. Yo no, lo que sí hago énfasis es que es muy fácil pegarle al negrito, ¿no? Pegarle al mono, decir que vete Leaño. Para mí el fútbol es de los jugadores, o sea, la responsabilidad la tienen que tener ellos, y Necaxa está para llorar. Desde la central, que Leobardo lamentablemente no lo hace bien otra vez, se vuelve a equivocar. Yo no sé por qué sacas a Mayorga, o sea, no lo entiendo de verdad, y pones o habilitas a Ventura Alvarado, que si bien conoce la posición, no es lo mismo. Y una vez más, Nachito Ambriz jugando ni siquiera conservador, siendo un poco más inteligente que el rival, con mejores jugadores, la verdad, porque el conjunto de León, si bien no es un equipazo, tiene mejores jugadores, te pinta la cara, y no sé si estemos en vísperas de uno de los peores torneos del Rayo aquí en Aguascalientes. 4 partidos consecutivos sin meter gol, 5 partidos sin ganar, en esos 5 partidos se han metido 8, has metido 2, y eso fue en un partido contra Toluca. Entonces, así está el Necaxa hoy en día. Yo debo diferir un poco con Genis. Yo creo que el segundo tiempo incluso lo juega un poco mejor, los primeros minutos, pero en general es lo mismo, ¿no? O sea, el equipo está totalmente partido. Yo no entiendo tampoco la alineación. Quise entenderlo, pero no pude, o sea, de verdad no pude. Porque yo dije, bueno, a lo mejor quieres sorprender a Ignacio Ambriz, no conoces de chavo, ¿no? Y es un crack, y lo va a sorprender con eso, ¿no? Pero pues, digo, se le desea lo mejor al chavo que debuta, pero aún así, ¿no? O sea, me parece que no era el contexto para debutar gente. No tanto por pensar en una liguilla que no existía ya y no existe ahora, pues no, pero sí para darle cierta seriedad al partido, ¿no? O sea, de que de verdad quieres como cerrar con cierta dignidad el torneo. Y me parece que sigue experimentando. El primer tiempo creo que vi un disparo, 2 disparos, y ya. Y el segundo, pues, nada más el momento en donde Dávila, no sé qué diablos quiso hacer. Bueno, es un centro de Riaño, me parece. Dávila no le pega, choca con el balón y por eso no entra la pelota. Y luego un travesaño y me parece que ya, o sea, después de eso Necaxa domina el balón y tiene el control del juego, pero pues sin profundidad alguna. Y León, pues, rápido te hace una triangulación bastante buena y mete el segundo, ¿no? Que obviamente era el que ya sentenciaba las cosas porque Necaxa no iba a reaccionar de ningún modo. Entonces, a mí me preocupa eso. Me preocupa lo mismo que a Genis, que el proyecto pues comenzó bien, incluso con un título, pero pues ya, o sea, el equipo se vino abajo, no hay capacidad de reacción de nadie, y pues también considero que pues Leaño ha hecho lo que puede, digo, ha movido cosas, bien o mal, porque pues a lo mejor ha tenido malas decisiones, pero lo ha intentado, los jugadores no reaccionan, no responden, y me parece que ellos son los que deberían llevar más la culpa, no tanto, o sea, el técnico también, y obviamente los que están arriba del técnico, pero ya los jugadores creo que por dignidad profesional deben decir, bueno, pues ya no estamos, o sea, no queremos quedar en último, porque este paso Lobos nos va a superar al ratito, y Atlas igual nos gana y nos supera, o sea, ya no se sabe qué va a suceder aquí con el equipo, y sí, los números creo que son peores que los del ruso Brailovsky, entonces pues ya no hay manera de defender pues, el proyecto, ni por números, ni por estilo de juego, porque no existe. Y quería mencionar también algo, porque muchos le pegan a Leobardo López, a mí me parece que es también error de Josgar, porque no le habla, y bueno, pues le pegan mucho a la parte defensiva, sí, pero la ofensiva también deberían de ver qué onda, ¿no? Porque lleva, como dice Genis, varios partidos sin anotar, entonces tanto la defensa como el ataque es un desastre. Digo, la defensa es peor porque ahí sí repercute en el marcador y en los puntos, ¿no? Pero en el ataque también está para llorar Necaxa y ninguno de los delanteros ha hecho por cambiar el rostro del ataque del Necaxa. Sí, ayer, esa es mi percepción. En este partido, literal, creo que metió a todos los delanteros que tiene, ¿no? En la plantilla. Nomás ¿sí? Le faltó Ricardo Marín por ahí. Sí, Necaxa hace una... Bueno, Marcelo Michel hace una variación en cuanto al parado táctico incluso. Como dicen, saca a Mayorga y entonces juega con... Habilita a Ventura Alvarado como lateral izquierdo, y eso supongo que la idea era como reforzar esa zona baja y meter a un hombre de seguridad como Leobardo con experiencia, que junto con este Luis Donaldo, que también a mí me parece que lo hace bien, hace un buen partido dentro de lo que cabe, porque por ahí, por él, creo que no pasaron, ¿no? O sea, estuvo a tiempo, tuvo algún regreso, una barrida en momentos clave, entonces a mí me gusta lo que dentro de lo que va del torneo de Necaxa, creo que Luis Donaldo ha sido lo mejorcito que hemos visto, entre algunas otras cosas, ¿no? Porque también hay mucho positivo que ver, pero bueno, ese soy yo. En este caso, hace esa modificación y además en el medio campo genera una doble contención. Le pone como compañero al Gullit, a Alonso González, tratando de igual de reforzar esa zona del medio campo, porque sabía que tenían a un chapo que conocía al Gullit y el Gullit lo conoce. Entonces trató como que de anularlo de esa manera. La verdad es que el chapo se lo comió por velocidad, por chispa, o sea, por fuelle. Era el minuto ochenta y tantos y seguía haciendo sprints hacia la zona de córner, ¿no? El Chapito Montes me dejó bastante impresionado. Volviendo al parado de Necaxa, y ya al frente pone a Matías, ¿no? Como 10 en medio campo para que abierto estuviera en punta. Bueno, en punta Víctor Dávila y acompañado abierto con el 11, Brian Fernández. Ahí siento que el problema en el Necaxa en el primer tiempo fue que no pudo hilar pases, o sea, fallaba todas en la salida, desde la defensa no podían hilar pases y entonces trataban de soltar pelotazos, ¿no? De hecho, la única llegada, me parece, en el primer tiempo de Necaxa es un pelotazo a profundidad filtrado que le meten a Brian Fernández y que desde la banda agarra en carrera para cruzar el disparo, ¿no? Lastimosamente lo cruzó demasiado y ya el ángulo de por sí era cerrado, y pues la pelota escurre, ¿no?, hacia la esquina. Pero si no generas pases, no puedes generar ataque, ¿no? Y Víctor Dávila desapareció, también Matías Fernández me parece que no estuvo en el partido. Y bueno, el que faltaba, pues este chavo Cobian, que no, tampoco supo aprovechar la oportunidad, me parece, muy errático, no sabía de repente si correr o no correr, se la pasaron gritándole todo el mundo, ¿no? O sea, Ventura no sabía si rebasarlo o no, porque se quedaba en medio, ¿no? O de repente se iba mucho al frente y los balones iban muy largos, entonces no hubo de ninguna manera cómo combinar para poder generar ataque, y entonces pues eso fue lo que pasó en el primer tiempo. Ya después en el segundo corrige Leaño y mete un punta como es Riaño para poner también más adelante a Fernández, y entonces teníamos dos delanteros y atrás de ellos Víctor Dávila, ¿no?, como más retrasado, y ya en el medio campo pues los tres, el Oso, Matías y el Gullit. Me parece que es una mejor versión de Necaxa, y empieza a notarse inmediatamente, ¿no? Como que las ganas, y además León también recula ya con la ventaja. Decía Nacho, ¿no?, en la conferencia, que él les decía a sus pupilos que salieran a apretar, pero Necaxa fue el que lo hizo, y entonces por un momento León sí se vio como que más atrás, pero ante la falla y el generar llegadas y no poder concretar, mismo Necaxa se fue desmotivando, creo yo. O sea, como que empezaron el segundo tiempo así como que creyendo en sí mismos, y cuando vieron que no era cierto, se fueron cayendo y ya no encontraron la manera, mucha desesperación y poca claridad en los toques, en el toque fino para poder saber cómo abrir a un León que ya estaba muy echado atrás y que de repente, pues, en una jugada en profundidad, en balón filtrado, te meten el segundo y se acabó, ¿no? Adiós a todas las esperanzas. Todavía ahí Leaño quiso hacer un patadas de ahogado metiendo a Martín Barragán, pero Martín tiene un balón de frente en el área y la abanica, ¿no? Entonces ese es el síntoma claro de lo que pasa con Necaxa, que ya no hay, o sea, hay mucha desesperación, poca claridad y pocas ideas, me parece, para generar su ataque. Y sí creo que el hecho, pues esto se gana con goles, si no haces gol es muy difícil que ganes un partido. Sí, yo comparto lo que están comentando. Lo que decía Alex referente a que en el primer tiempo, en el segundo, se ve un poco mejor Necaxa, yo creo que es consecuencia de lo que León le permite hacer al equipo, ¿no? En el segundo tiempo, el momento de que saca a este chavito Cobia, que de verdad lo mataste, o sea, lo mataste, sí. fue uno de los peores debuts que pudo tener este chavo, que nivel ha de tener, pero pues no era el momento, para nada era el momento. Y metes a Riaño, pues le das a entender a Nacho Ambriz que te vas a ir por todas las canicas, ¿no? Y León lo consiente, León le da ahora sí que champú a Necaxa de intentar jugar y perforar la meta y en un contragolpe agarrarlos. No sucede porque no te da, o sea, la calidad del equipo, si bien no es tan poca, sí considero que llega a su límite, es un poco limitada. Hay una anarquía total en la delantera. Todo mundo quiere hacer su gol. Víctor Dávila, Víctor Dávila todas las quiere meter, siempre quiere ser la figura. El chavo no, se ve que ya no está pensando aquí en Necaxa, está pensando en otras cosas. Y a mí lo que me llama la atención mucho son los goles. Todos los goles de Necaxa, la mayoría son balones frontales, ya sea rasos, ya sea aéreos. Leobardo también, comparto, que me parece que también lo dice Alex o tú, Murdoch, que tampoco es para echarle toda la culpa, ¿no? Pero viejo, estuviste en el error de Guadalajara, fue gol. Penal o no penal, estuviste en el error de Tigres, fue gol. Estuviste en el error de Xolos, fue gol. Y hoy, pues sí, no te habla Yosar y eso, y otra vez es un gol. No estoy diciendo que todo sea culpa de él, pero oye, o sea, algo está ahí que no está pasando la mejor época de Leobardo. Yo rescato a muy pocos, si no es que al Gullit nada más. Uh-huh. Y es increíble porque le mete actitud, le mete las ganas, se ve que sabe que es su última oportunidad y lo demuestra en el campo. Y a diferencia de los demás, ya se ve un ánimo derrotista. Yo me baso mucho en la figura de Rubén Eloso González, que para mí ha sido pilar en este Necaxa durante este torneo y el pasado probablemente. Pero, híjole, lo ves ya sufriendo los partidos, agachón en los últimos 10, 15 minutos. Es algo que no sé, compañeros, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y aguas que, como bien dicen, viene el Atlas y a como está ahorita las cosas, no dudo ni tantito que nos saquen puntos del Victoria una vez más. Ya sería demasiado, ¿no? Que el Atlas... Oye, pues es que... ¿No pudiste con Veracruz? Oye, ¿y pesó Alex, pesó la ausencia de Hugo? No creo. No, pues... Los goles, digo, el penal, pues Josgaard hace lo que puede. Quizá en el único error fue el que ya mencionamos, no haberle hablado. Pero nada más. El segundo, no hay manera de que él haga algo. Sí. Y no... De no, hecho, o sea, le pasa muy cerca, ¿no? Estuvo a punto de detenerla. Sí. En la repetición. Pero. Sí, pero no, o sea, realmente sabíamos, ¿no? Creo que la portería, digo, a lo mejor Hugo González sí está en mejor nivel, pero Josgaard era sí. Confiable. Entonces, no, a mí me parece que no. Y hay otro síntoma que también, bueno, ya no me tocó verlo, pero nos platicaban por ahí que hay un momento en el que va, en el tercer cambio, Marcelo llama a Dieter de la banca, ya está a punto de entrar y le dieron el cambio y lo aguantan. Pensábamos que podía haber sido por Matías, que iba a hacer el cambio, pero como iban a cobrar un tiro libre, yo dije, bueno, a lo mejor lo están deteniendo. Pero que cuando cambian y le vuelven a poner la casaca, hace una rabieta y avienta la casaca por allá. Dieter Villalpando, porque ya no entró, ¿no? Y al final de cuentas el que entra es Martín Barragán. Eso es también síntoma de lo que está pasando con el conjunto y de la tensión, ¿no? Que hay ahí. Es el reflejo, totalmente el reflejo del equipo. Es mi pregunta, ¿a quién Necaxa ahorita en estos momentos o en el partido de ayer? ¿A quién volteas? ¿Con quién te apoyas? En su momento teníamos un Marcelo Barovero que sabíamos que era el líder de la cancha, ¿no? Uh-huh. En su momento tuvimos a Nacho Ambriz, que si bien no es el técnico más increíble del planeta Tierra, ni mucho menos, pues sí es un líder, sí lo volteas a ver, sí pides un consejo. No hay líder en la cancha, no hay referente en la dirección técnica. Por eso es que no se ve cuándo se vaya a salir de esta racha hasta que no termine el torneo. O sea, llegamos, me parece y siento de verdad que todavía ni siquiera toca a fondo el equipo. Así lo veo. Es que neta, o sea, yo dije, después de lo de Verde Veracruz no se puede jugar peor, y si bien no fue en cuanto a actitud este partido parecido al de Veracruz, pues obvio, una vez más, y yo así lo veo, León a medio gas, neta te juega a medio gas y te gana muy fácil, te gana muy muy fácil, y la reacción, como dijo Alex, no existe en el Necaxa. Si te das cuenta de que todos los refuerzos que trajiste casi ninguno es titular, pues es que entonces desde la planeación algo se hizo mal, ¿no? Algo pasó ahí también. También estoy de acuerdo con eso de que es increíble que tus refuerzos no hayan pesado, ¿no? Y ayer entra Facundo a que yo sí, o sea, entiendo la naturaleza del cambio porque pues Bekeles es un hombre más pensando a la defensiva, ¿no? Ya ahí con solo Murdo. Lleva solo, yo no entendí lo de Bekeles. Es que Bekeles no te mete un centro y lo conocemos, o sea, no es su fuerte ese, o sea, su fuerte es arrastrar balón y ser un perro que se come a los rivales, ¿no? Pero en este caso, pues como ya la prioridad de ahora otra, pues como que entiendo cuál es la naturaleza. No creo que esté en mejor momento Facundo que Bekeles, pero pues supongo que esa es la explicación que podría darte Marcelo Michel de por qué meter a Facundo. Pero la verdad es que ha sido el mismo Facundo de todo el torneo, o sea, no, nunca apareció. O sea, la adaptación le lleva hasta la fecha 13 y no se ha logrado, ¿no? Incluso ya tuvo un momento en que me parece que lo castigan y lo mandan a la sub-20 y tampoco. O sea, no ha te digo que es más bien algo como mental, psicológico en cuanto al manejo de grupo, a la confianza en ellos mismos, porque pues bueno, lo metes a meter centros y lo hacen, ¿no? Pero ninguno conecta porque no hay conocimiento, o sea, ¿cuánto tenía Facundo de no jugar? Y pues, ¿cómo puedes encontrar lo que en el FIFA le llaman la química, ¿no? Entre los jugadores, cuando no hay continuidad, ¿no? Ahora, lo que me extraña es esto, que el primer tiempo sí parece que estaban improvisando una alineación cuando tenías una fecha FIFA que te había permitido trabajar casi claro, 2 semanas. Claro. Para que todo estuviera como relojito, ¿no? Y que no hilen 2 pases. Eso es lo que desespera de la actuación del sábado por la noche. Y bueno, con eso Necaxa se queda en la posición 15 con 12 puntos. Solo por encima de Lobos, Veracruz y Atlas. Atlas siendo un rival directo que, pues bueno, si te gana no te rebasa, pero sí se queda ahí a tiro de piedra. Lobos está por jugar y está con la posibilidad, al momento en que grabamos esto, jugando contra Chivas, o va a jugar contra Chivas y con esos 3 puntos podría ponerse encima, y pues ya, sí, con las posibilidades de quedar por ahí en el sótano de la tabla, con 3 ganados, 3 empates, 7 derrotas. Los números son terribles de Marcelo Michel ya a estas alturas, con una diferencia de -5. Y bueno, también decir que pues, no apenas 1 punto fuera, en casa es la segunda derrota, pues ahí es quizás donde ha encontrado cierto, lo que ha salvado del torneo ha sido en casa nada más, Necaxa, y pues ahora ahora una segunda derrota, pues ya, no hay mucho que hacer, esto es, como él mismo dice, un tobogán de desconfianza, ¿no? En el equipo. Y también hacerle una aclaración, porque en la rueda de prensa dice que pues sí, para la gente es muy fácil dejar al equipo cuando pierde, ¿no? Y sumarse cuando gana. Yo creo que la gente no ha dejado a Necaxa. Lo que sí ha pasado es que ha dejado de creer en él, ¿no? Y pues nada más hay para qué. Incluso en el chat la gente lo decía, ¿eh? No es que abandonemos a Necaxa, es que ya no creemos en el proyecto de Marcelo Michel. Y bueno, eso ya tiene rato que está así. Todavía tenía oportunidades para salvarlo, pero pues no se han aprovechado. ¿Algo más que decir de este partido, señores? No, ya, por favor, por favor. Vámonos a la previa del Atlas, que va a estar peor igual. Bueno. Sí. ¿Alex? Sí, no, vamos al Atlas. Vamos. Los de adelante corren mucho y los de Atlas se quedarán. Vámonos, pues. Qué mamón, qué raro. Es muy temprano para esos chistes, claro. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Sábado 27 de octubre a las 5 de la tarde, Necaxa está recibiendo en la cancha del Estadio Victoria nuevamente a los Zorros del Atlas, en un horario atípico. Ya saben que son horarios que se están como rolando en los distintos partidos y a todos les ha tocado mover su horario para entrar en este del sábado a las 5. Es la segunda ocasión, la primera creo que fue contra Lobos, si no mal recuerdo, o contra Cruz Azul. No, fue contra Lobos, ¿no? Sí, calor inmenso. Ahí los de la zona Corona pues sí le van a pasar, esperemos, aunque ya no está haciendo tanto calor como en otras ocasiones, pero ya empezamos a sentir el frillito del invierno, pero de todas maneras pues es un horario distinto y ni van a ir. y ahora vamos a enfrentar al equipo de la KD del Atlas, los rojinegros que vienen de ganarle en su cancha, ¿no? Fue en el Jalisco. Partidazo. Al Veracruz, son de 4x3, ahí defendiéndose hasta con la cubeta, yo creo que se dieron, no, la verdad es que no vi el partido, y ya con el VAR de por medio, ¿no? Creo que ahí sí estuvo activo en ese partido el recurso del VAR. Y bueno, no sé qué podemos esperar de un partido contra pues un equipo que está abajo de ti en la tabla, ¿no? De los pocos que quedan que están más abajo de ti en la tabla general. ¿Genis? Pues yo yo creo que esperar, pues, ya quién sabe, Murdoch, porque con lo que estamos viendo de Necaxa, digo, esperar lo que parecía un partido accesible a principio de torneo, resulta que ahora es, pues ya no tanto, ¿no? Además, digo, el Atlas no anotaba, ahora ya anotó 4 de la nada. Entonces, o sea, Sí, pues yo espero que al menos el Necaxa muestre algo de pundonor y dignidad y salga a comerse al Atlas, ya sea ganando con 11 en la portería, como sea, pero yo creo que ya en estos partidos de cerrar el torneo y de buscar pues, cerrar con dignidad, ya se tiene que ganar como sea, ¿no? Digo, yo no sé si en esta semana se vaya a decir algo de pues, del técnico o exista algún cambio de técnico, no lo creo, pero podría suceder. Y si no es así, digo, yo creo que difícilmente Marcelo Leaño se va a quedar para el próximo torneo, pero yo creo que debería tener como eso que digo, la dignidad suficiente para cerrar bien el torneo, y me parece que el Atlas puede ser un rival que en lo anímico te funcione para ello, para pues para recuperar confianza, recuperar puntos, nada más, porque el partido yo lo veo aburridísimo, muy malo, espero que no como el de Veracruz, pero sí no, son dos equipos que no ofrecen gran cosa, ¿no? O sea, realmente no, al Atlas le está costando igual mucho trabajo el torneo, lo mejor es que cierre, que ya termine el torneo también para ellos, entonces a mí sí me parece que es un partido totalmente para encontrar algo en lo anímico y nada más. Concuerdo con lo que dice Alex. Yo, si bien en puntos no somos el peor equipo, sí creo que en cuanto a lo mental somos el peor de toda la liga. O sea, no veo a nadie, a otro equipo con esta crisis tan, tan notoria en los técnicos y en los jugadores como lo tiene el Necaxa hoy en día. A mí la neta sí me preocupa un poco el partido. Atlas viene jugando un poco mejor de como lo hacía. Ganó 4-3 al conjunto de Veracruz, cosa que no pudimos nosotros ni meterle un solo gol a los tiburones. Yo espero, no creo que suceda, pero me gustaría. Está claro que hay jugadores que ya no siguen al año. O sea, está clarísimo que hay una división muy, muy notoria. Se nota en la cancha lo que decía de esta anarquía que hay de medio cancha para adelante. Yo me gustaría que Leaño sacara a otros jugadores. La verdad, si con los Dávilas y con los Brian Fernández y con hasta los Matías, que para mí es de los mejores en este cierre de torneo, nomás no se puede. Ahí está la Premier, que fueron campeones, que sienten la playera. Vino más los chavillos de Copa. No estoy diciendo lo de Cobia, pero pues juégatela con ellos, o sea, ya no tienes nada que perder. Sabemos que es muy, muy, muy poco probable que sigas el próximo torneo, que la gente ya no espera nada del Necaxa. Pues da un golpe en la mesa, o sea, o juega con alguien diferente, modifica tu alineación, algo tiene que hacer el equipo, porque no, o sea. Entiendo que ha movido y le ha movido abajo, le ha movido en medio, le ha movido arriba, con la misma baraja de jugadores titulares, así lo queremos ver. El equipo sigue exactamente igual de gris, de triste, de vergonzoso. A mí me gustaría que hiciera eso. Lo dudo, la neta. Pero pues si un rival se llega a prestar, en teoría, sería el Atlas, ¿no? Porque tampoco es un equipazo, no espanta a nadie, ni de local ni de visita. Pero pues a como está el Necaxa, yo también estoy con Alex. Yo creo que ese partido va a quedar -2 cada uno. Y pues a ver qué pasa. Con que saquen puntos. Yo ya del Necaxa, este cierre de torneo, espero muy, muy poco. Pues sí, complicado lo que pinta ese partido. Sobre todo por el resultado este que veíamos, ¿no? Muy, muy ostentoso del 4-3. Que pues sí fue acá como dramático, ¿no? O sea, había empatado Veracruz al 82 y ya en el tiempo de compensación un defensa central es el que mete el gol de la diferencia. Y ves la alineación del Atlas y dices, bueno, pues es que cómo, por dónde, ¿no? O sea, no se ve un equipo nada que, o sea, ves la alineación y no te dice nada el equipo, ¿no? O sea, qué es lo que pueda pasar. Jefferson Duque es el delantero, el único que tiene ahí en el roster, ahí en la alineación de ese partido, y no, o sea, yo no lo ubico, no sé cómo juegue, no tengo ni idea de qué proponga. Entonces, es como, en papel tendría que ser un partido claro para Necaxa. Es increíble cómo se genera lo que pasa en el fútbol, ¿no? O sea, si nos hubieran dicho al inicio de la temporada que este partido nos iba a estar preocupando, pues nos volteábamos de risa, ¿no? Necaxa tiene que, no sé, pues tiene que tener amor propio, ¿no? O sea, los jugadores, yo no sé si Leaño ya queda así como que con algún peso. No sé, es una cuestión muy rara en la que pues igual los jugadores podrían tomar por las riendas, ¿no?, del asunto, y ya por puro amor propio, por dignidad, como dice Alex, proponer algo, ¿no? Ya por divertirse, por cerrar dignamente, pero me parece que no quieren. O sea, que es una situación donde no hay voluntad y no sé, me da mucho morbo de ver qué pueda pasar en la cancha. Supongo que le dará continuidad, yo ya ni sabes, ¿no? Leaño también al parado táctico, si vuelva a salir con dos contenciones o si volvemos a poner tres adelante, o sea, ¿cuál va a ser el movimiento que proponga? Si, me gustaría, por ejemplo, que empezara como inició en el segundo tiempo, ¿no? Del partido contra León, a mí me parece un poco más lógico y hasta como que tácticamente es una alineación que me gustaría como para jugar en el FIFA, ¿no? Pero con Riaño. Sí, con Riaño adelante, junto con Brian Fernández y Víctor Dávila ahí de falso. ¿Riaño neta? Sí, sí. O sea, a mí me parece que lo hace bien. Incluso hace marca diferencia. Por ahí, pues, la esa acción donde Víctor Dávila no sabe definir, pues es algo que es una jugada que genera Riaño, ¿no? Con su movimiento, jalando marcas y poniendo, jugando de poste. O sea, arrastra la pelota en el área, saca al portero y le alcanza a servir el centro, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una buena posibilidad, incluso si la situación hubiera sido distinta, en otro momento del torneo, pues, me parece que hubiéramos tenido resultados distintos, pues, pero porque me gusta este parado, vamos a ver cómo, si le da, te digo, continuidad Leaño o no. Pero, bueno, yo creo que Riaño, no sé qué tanto funcionaría de inicio, porque entró, o sea, un revulsivo. A final de cuentas, los jugadores de León tenían 45 minutos en las piernas y Riaño estaba fresco. Entonces, si entra de titular, no sé qué tanto pueda ayudar al equipo, que también no tiene muchos minutos de juego. O con Martín. O sea, es que yo preferiría a Martín en ese aspecto. De Riaño sí, no, sí, por pundonor y por actitud no queda. Se ve que bien o mal siento un poco la playera, pero híjole, o sea, Riaño este torneo, pues de actitud y ya, ¿eh? Sí, sí, o sea, le falta mucho juego, la verdad, y entiendo que la manera de obtenerlo es jugando, pero no sé si de inicio. ¿De revulsivo? Ahí sí te lo compro. Yo me refiero a lo táctico, pues, o sea, el tener una doble punta es algo que no ha intentado. Okay. De año en este torneo, entonces puede ser por ahí. A mí lo que me gustaría, y eso sí, si le movemos a la táctica, bien dices que contra León se juegan con dos contenciones. En teoría, porque el Gullit Peña siento que ya no le da tanto, ni tampoco Matías, mucho menos este chavito Kovia, el recuperar, ¿no? Y yo todo el torneo he visto que dejan solo a Rubén González y está en todos lados ese chavo, ¿no? Yo metería a Luis Pérez. Yo, la neta, haría más fuerte la media cancha, dos contenciones fijos de recuperación. Como se jugó en las primeras jornadas cuando Dieter Villalpando estaba lesionado, justamente era el Oso González, Luis Pérez, lo hizo contra América, lo hizo contra Pumas, y el equipo se veía bien, ¿no? O sea, si bien o mal sabemos que ya nada que ver ese Necaxa con el de ahorita, liberas un poco de responsabilidad a Rubén González, te haces más sólido en esa zona y se presta, ¿no? Porque, insisto, el Atlas, lo comentabas, quitando a Duque, Ricky Álvarez juega bien, ojo con ese chavo, viene, es incluso estuvo en Europa, a mí no se me hace nada malo, el Rifle Andrade también trae lo suyo. Yo diría, o es lo que yo propondría, mete a Luis Ernesto Pérez, aparte es canterano, siente la playera, no estoy diciendo que él sea la solución y que por eso vaya a ganar Necaxa, pero haz algo, si eso te llegó a funcionar en su momento, cumpleaños, por favor, repítelo, bro. Sí, de acuerdo en ese sentido, sí. Si lo que estamos necesitando es como pulmón y garra y coraje, pues sí, Luis Pérez puede ser un elemento importante para ello, ¿no? Sí, igual, y sí, o sea, no decimos que con eso pueda hacer la diferencia como para ganar el partido, pero al menos te va a ayudar en esa zona. En eso sí te la compro. Ahí la cuestión es ver qué onda con Gullit, porque a mí me parece que ha tenido buena actuación. No sé si sacarías a Matías, por ejemplo, de un once titular, siendo tu capitán. Es como ahí la complicación que se encuentra. O un 4-2-2-2, ¿no? Así que, o sea, cuatro atrás con dos contenciones, dos volantes creativos como es Matías y Gullit. Aunque pues pierdes como que profundidad por las bandas, y dos puntas, ¿no? Regresan a Mayorga, ¿no? Sí, sí, y Leobardo pues otra vez ahí a apoyar con voces desde la banca, ¿no? Siga su formación como técnico. Es sí, más, igual que lo dejen como auxiliar ya de Leaño. Sí, que finja que le duele el estómago y salga Leobardo López a dirigir. Sí, ahí me gusta esa idea, fíjate. Ahí la cuestión también es ver con qué onda con Dávila, digo. O sea, Dávila me gusta como un atrás de dos puntas. A mí me parece que rinde mejor, porque así es como empezó cuando llegó a la titularidad de Necaxa y entraba por las bandas, ¿no? Y te ayudaba porque recibía de espaldas y tenía la habilidad para darse la vuelta y servir a alguien más. O llegar de atrás para definir. Entonces, a mí como clavado 9, a mí no me gusta Dávila. A mí me parece como tiene que jugar un poquito más atrás. Yo Dávila siento que le está haciendo más daño a Necaxa que lo que le está haciendo bien este torneo. A mí Dávila no, la neta no. Se ha viciado a la 20. Total. La 20, vamos. La 20 que no dijimos que también ahí en la 20 jugaron, decíamos, ¿no? Pipe Gallegos y el Cideo. En la 20. Y perdió. El factor Fideo. Nah, el Fideo. Oye, no. Justamente, igual y el contexto le ayuda al Fideo Álvarez. Él salió del conjunto del Atlas, lo hizo bastante bien. Utiliza a Martín Barragán y a Daniel Fideo. Álvarez. Sí. Igual y se motiva. Esa neta, igual y se motiva. Y con todo respeto a Dávila, pues a comer banca, hermano. Porque Dávila, de verdad, no está, ¿eh? Dávila en su cabeza está en otras cosas. Y le está haciendo mucho, mucho daño a la delantera del Necaxa. Sí, ya está pensando en qué otro equipo pueda agarrarlo, ¿no? El próximo torneo. Totalmente. Sí, ya, no. Lo peor es que del asunto es que, pues, a menos que ya esté amarrado, pero pues con estas actuaciones, la verdad es que no ves cómo alguien puede interesarse. Ya verás. En fin. Pero bueno. Siempre existe un cruzador que lo haga. Siempre, ¿cómo fue? Siempre existe un Cruz Azul que lo pueda hacer. Bueno, pues creo que dimos en el clavo. No sé por qué se me hace. Ding, ding. Ding, ding. En fin, usted lo escuchó en el podcast PR. Sí, habrá que moverle. Digo, porque a mí, por ejemplo, de Brian me parece también muy curioso, ¿no? O sea, no para de correr y en cuanto esté en la cancha, digo, a salvo algunas ocasiones en las que sí se pone el antifaz. Me parece que es un jugador que intenta y va y pide balones y hasta se desespera, ¿no? Incluso creo que lo amonestan en el partido contra León por la frustración y el reclamo de una marcación del árbitro. Pero es así, es intenso y ahí está. Ahora también yo pregunto, tú que has estado más un poco más cerca, Genis, ¿qué onda con Carballo? ¿Sí o no? No, pues ese brother, no. No, o sea, lo de Carballo, o sea, lo utiliza contra el conjunto de Veracruz. Yo siento que ese chavo es un recambio para el próximo torneo. Se van a ir varios, van a ver. Pero no, o sea, por lo que sabemos, ni lesionado está ni nada. Está entrando apenas en esta química, si se puede decir que hay química en este torneo para el club. No se ha adaptado todavía a los jugadores y lo entiendo totalmente. O sea, no está como para... O sea, no llegó en el mejor momento de Necaxa, todo lo contrario. Probablemente pueda ser una opción como banca. Lo veo muy difícil como titular. Contra Veracruz, pues tampoco mostró nada. Fue muy poco el tiempo que tuvo para jugar. Pero de Carvalho, yo haría un juicio el próximo torneo. Ahí debería ser un jugador pues si que tome la batuta como titular o como un revulsivo, cosa que no ha sido ni Facundo, ni Córdoba, ni absolutamente nadie en este torneo. Entonces, yo sí de Carvalho espero muy poco. Este no me sorprendería absolutamente nada no verlo ni siquiera convocado. Yo creo que lo van a ir llevando en la 20 para que siga agarrando ritmo, se aclimate un poco, pero pues, Carvalho. En fin. ¿Algo más que decir del Atlas, don Alex? Pues no. Ojalá salga en su peor momento el sábado que viene y nos permita sumar. Híjole. Ya no, así decirle a los jugadores, ya no, ya estuvo ya. Ya. Y ya no manchen. Ya de veras. Ya no digo, no va a haber liguilla, pero pues ya, nomás por. Sí, cabrón, ya, sí, ya, ya. Por eliminar la el parlay, ¿no? ¿O cómo? Saludos a Giorgi. Saludos a Jorgito, que. A Jorgito, ¿no? Que tenía todo el parlay siempre perfecto y llega Necaxa y. ¡Pum! Sí, o sea, Necaxa es el tiraparlays, es el mutilador de parlays, neta. Ay, mis rayos. Bueno, pues recordarle a la banda que este partido es el sábado a las 5 de la tarde. Ahí para que no se nos pierdan y pues vayan al Victoria también si tienen chance. Es bueno ahora también para eso, para que pues se haga el viajecito, lleguen comidita y al estadio, ¿no? Y incluso si se quieren regresar el mismo día, pues todavía es temprano para agarrar camión de regreso a sus hogares. Entonces, pues por ese lado también está accesible. Ojalá que la gente pueda ir al estadio, aunque yo sé que la motivación es poca. Sí, ¿no? Yo pienso que no vayan comidos al estadio porque se les puede revolver lo que van a ver. Pero sin aguacate, por favor. Sí. O sin aguacate. Ok, muy bien. Bueno. Oiga, por último, rapidísimo, sí. Hacer una mención, ¿no, Murdoch? Rápido de la transmisión, justamente el León contra Necaxa. Ah, claro. Ajá. Y ahí hubo ahí debuts en tanto en cancha como en comentarios. Estuvo ahí nuestro compadre Arturo Aviaca, ahí en los comentarios con el señor Arturo Reyes. Lo hizo bastante bien. Y Lilian Cornejo, ¿no? Una compañera que le está pegando bien, bien cañón esta profesión. Está muy chavita y también lo hizo bastante bien. Entonces, felicidades a ambos. Y pues que vengan más éxitos, ¿no? Neta, Team Radio y también Radio Televisión de Aguascalientes, entonces orgullosos de ahí mis dos compadres. Sí, sí, sí. Lilian, que es ahí les dejamos el dato, ¿eh? Es una promesa interesante para los medios próximamente. Yo creo que van a escuchar más. Totalmente. A y ojalá sí la banda pueda aplicar esta, ¿no? De que ponen la transmisión en tele y en el le pones mute y en el internet le pongan a la transmisión de radio de Rita, de Radio y Televisión de Aguascalientes, porque sí vale la pena, está interesante verlos ahí comentando el partido, mientras lo puedas ver en la tele, pues está chido la combinación, ojalá la invitación quede extendida ahí para la banda, ojalá, no sé si vayan a estar también el partido contra el Atlas, pero pues ahí, hay que estén al pendiente. Una buena alternativa, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a cortinilla para continuar. Ahorita vemos con qué. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Pues seguimos en el Estadio Victoria y ahora con el equipo de Necaxa Femenil. Centellas, que regresan a la actividad después de como un mes que no habían jugado o algo así. Pero digo, porque se les combinó sus descansos con las fechas FIFA y demás. Pero pues después de 3 semanas, Necaxa vuelve a juega 2 partidos, ¿no? En esta semana que pasó. El que fue contra Morelia, jugó el 15, lunes. Uh-huh. Y gana 2-1 de manera sorpresiva para todos. Gana su primer partido del torneo y es en la cancha del Estadio Morelos, ahí con el equipo de las Canarias. Y al son de 2-1, gana. Y con esa motivación llegaba a casa para enfrentar un equipo bastante complejo que pues es de los estelares, ¿no? De la liga, que juega ahí, está siempre en semifinales o en final. Y bueno, las Chivas visitaron la cancha del Estadio Victoria para enfrentarse a las Centellas y con la autoridad ganan un 3-0, que me parece un poco engañosón, porque pues las Centellas fueron las que se aplicaron el harakiri y le pusieron al menos 2 goles a ese marcador, cortesía de la localía, ¿no? Ahí estuvimos en en el Victoria. Señor Genis, ¿algo que analizar de ese partido? Ay, Dios mío, centellas. No, pues, como bien comentas, ¿no? Es que ya hasta risa me da, pero bueno, como bien comentas, el primer tiempo fue bueno. Para los alcances que tienen las centellas, lo considero bastante bueno. Si contamos que estás frente a Chivas, un auténtico candidato. De hecho, Guadalajara con esa victoria amarra la liguilla ya. Y muy probable el primero o segundo lugar del grupo 2. Le juegan sin temor, le compiten. Reitero, con las limitantes que se tiene, le logran competir. Nulifican a Norma Palafox, que es pieza clave del equipo. La vi totalmente desesperada a Normita. La Genis, ahí le mando un saludo a Arturo Aviaca, que es muy simpático con sus comentarios en ese día. Por cierto, este día me hicieron pedazos ustedes tres, pero bueno, ya es otro tema, no voy a hablar de eso. También supieron cómo cubrir esa jugadora, Tania, no sé cómo se llama, la neta. Y le hacen partido. Y diste en el punto. En el segundo tiempo, el primer gol es un golazo. La neta es un golazo de Guadalajara. Y dos errores dan al traste con el partido. Se cae. Si el primer equipo no tiene reacción, bueno, las centellas, súmenle por mil, ¿no? O sea, jamás van a tener reacción, y menos contra Guadalajara. Y ya si se vio la superioridad del equipo de Jalisco, ¿no? O sea, dando toque igual, sin preocupaciones. Sí fue un poquito escandaloso el resultado. Un 1-0, 2-0 no hubiera quedado mal. Ayúdenme, para mí creo que Centellas tiene muy pocas, ¿no? No me acuerdo que haya tenido opciones claras de gol. Y pues bueno, es un poco más de lo mismo. Es un equipo muy chato. Desde que se fue Ana Huerta, aunque me odies, Murdoch, si bien no era la goleadora, ni la crack, ni la figura, pues te daba su cuota de gol que te ayudaba a sacar puntillos. A la zurda le cuesta trabajísimo, muy, muy cañón hacerlo. Otra vez, sin portera suplente. Eso es neta irreal. O sea, ni en el barrio se ve eso, pero bueno. Sofi creo que no tiene mucho que hacer ahí en los goles. Hizo a pesar bien, ¿no? De que... Buena actuación, Sofi. Y la neta sí, ahí se creyó el papel de portera y la neta lo hizo bastante bien. Y pues nada, de Fabiola ahí en conferencia de prensa, pues reitera que sí, el segundo tiempo fue lo que lastima al equipo, que sigue en su proceso. O sea, es muy parecida a Leaño en cuanto al speech. Y bueno, creo que a pesar de todo era una derrota que estaba presupuestada. ¿Tuviste el partido, Alex, ahí en Claro? Él es fan de las centellas. Sí, pero no lo vi tanto así, no le puse tanta atención. Ah, pues qué chido. Pero, o sea, desde el partido con Morelia, ¿no? Me llama la atención que no había portera suplente. Digo, no sé por qué razón. No sé si está lesionada Paulina. Sí, lo comentó Fabi. Tiene un problema y como dieron de baja a Tracy Austin, pues... Ya no hay. Ahora sí que... Pues, no hay. Pero pues es de llamar la atención, ¿no? Lo de Morelia, bueno, pues es un resultado pues bueno. A mí me parece que ese partido sí lo mereció ganar. Jugó mejor que Morelia. Y se iba a llevar un empate injusto. Y en el último minuto consigue la anotación, define, no me acuerdo quién fue la que anotó el gol, pero define como nunca había definido en todo el torneo. Entonces, bueno, fue justo, fue la primera victoria que también se celebra en su justa medida, ¿no? Porque pues hay unos que festejaron de más, pero en su justa medida pues es el primer triunfo. Y ya, ¿no? Y después llega Chivas, que yo pensé iba a llegar un poquito mermado por cómo le fue con Monterrey, pero no, o sea, realmente Chivas es un equipo muy bien hecho, muy bien estructurado, y pues, se vio la diferencia en el partido, ¿no? O sea, un equipo que es contendiente, que lleva años, o bueno, un año jugando muy bien, y Necaxa, que bueno, no se encuentra a sí mismo desde hace un año. Entonces, pues, era como un tanto lógico el resultado. Yo también considero que debió quedar al menos, digo, por 2-0 hubiera estado bastante normal, 13 no me parece ya es exagerado, pero pues ahí va el consejo, las centellas así marchan, así caminan, dando un paso hacia adelante, otro para atrás, y así van, ¿no? Ahora, no sé quién sea el próximo rival de las centellas, pero pues yo espero que salgan al menos con un punto en la bolsa, porque lo importante es que yo creo que no terminen en último lugar de grupo. Digo, eso es a lo que se aspira, ¿no? Qué triste, no puede ser, qué bárbaro. No, tiene razón Alex, pero qué papelón de las centellas, neta. Pues pero... mira, no es por asustarte, pero el próximo partido es de visita contra Tigres. No, pero... que sí sacamos un punto. Pero que sí lleven la canasta grande, ¿no? Dios mío. Dios mío. No, bueno. Sí, no, qué cosas. Sí ganan. No, tranquilo, sí ganan. Pues sí, así las cosas, el panorama. Digo, platicándoles un poquito, el primer gol, pues sí, fue una... Creo que después de un balón parado, por ahí que le queda uh-huh. el balón afuera del área, ahí por la media luna, a Miriam García, y le mete un zapatazo que bueno, supera a Sofi y creo que cruzado, ¿no? Algo así queda el primer gol. Después, lastimosamente tengo que nos aplicamos al Jarejí y Brianda, que sabemos que es una guerrera auténtica en la cancha, pues se equivoca en una salida en el área. Hace como que un recorte o quiere servir el balón y se la deja, o sea, se le da el pase a la jugadora de las Chivas, que es María Sánchez, y pues ya, frente a portería y con el balón controlado, pues mete el segundo. Y después el tercero, pues es un autogol, ¿no? De Lucy Muñoz, que había tenido un gran partido, la verdad, como decías, anulando a Palafox y desafortunadamente mete un cabezazo que se incrusta, ¿no? Ahí donde los topos tienen su guarida. Y pues, ni modo. Ese fue el 3-0. Y ya, pues, poniéndole número a la casa, así nos fuimos del partido. Mucha gente de Chivas asistió al Victoria. La verdad es que había muy buena entrada en esta ocasión para ver a Centellas. Aunque, pues sí, la gran mayoría era del Chiverío, ¿no? Y se escuchó cuando cayeron los goles. Y en las porras y en todo momento, porque de Necaxa, pues no. Normalmente está muy callada la gente. Y pues ya, sí, el próximo partido va a ser contra los Tigres allá en Monterrey. Bueno, contra las tigrichas amarillas de la U de Nuevo León. Sería el día 25 a las 8. Creo que es lunes. Es lunes, ¿no? Sí, son los lunes. Lunes por la noche. Que tengo entendido que Tigres ya calificó. Entonces, pensando en eso, tal vez no salga tan destructivo como pudiera pensar. Ay, Alex tiene fe. ¿Cómo me cae bien Alex en las centellas? Pues no, pues es este jueves, fíjate. No es lunes, ¿Es este jueves a las 8. Pues ¿jueves? Qué raro, ¿no? Sí, como que muy cerquita. Pero bueno, de este podcast, pues ya atentos, ¿no? Ahí es el último partido, y de hecho es el último partido de la jornada, como que es fecha doble o algo así. ¿En serio? A lo mejor es esto. Sí, porque... ¿A lo mejor partido de la jornada en jueves? No sabemos. Sí, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque nos dijo Berito que iban a tener partido también el domingo, ¿no? Que iba a jugar la Premier y Centellas el domingo, el próximo domingo 28... o sea, que digamos que es fecha doble para la Liga Femenil. Pues, ¿para qué paras en fecha FIFA? Pero bueno, en fin. Sí, porque la 16 es en casa contra Querétaro el domingo 28 a las 4 de la tarde. Domingo a las 4 en el Victoria. Ahí no manches. Espero que la gente pueda asistir. Ya no hay pretexto de horario y eso. Pues vayan a apoyar un partido que sea a las Centellas. Contra Querétaro, las gallas blancas. Las gallinas. El domingo a las 4. Domingo a las 4. Así es. muy familiar. Si no van el viernes, Murdo. No, pero viernes porque todavía es jornada laboral, pero pues así como para pasar el rato, yo sí me voy a llevar a mi cría, yo creo, a ver a las Centellas, ahí al Estadio Victoria. Y es un rival que pues también se presta, ¿no? Querétaro tampoco es como que te asuste mucho. Puede que sea un buen resultado para Centellas, ¿no? Pues a Querétaro le sacaste el cero de cuando los visitaste. Sí, o sea, no fue un empate bastante parejo. Pues esperemos. Y la verdad es que, o sea, Centellas, digo, suena cliché, pero van jugando mejor. O sea, como vimos el primer tiempo contra Chivas, me parece que ahí van. O sea, el problema es que es muy chato el equipo. O sea, que no tiene un eje de ataque claro que te diga. O sea, es matona porque cuando la tienes va a disparar. Pues no, le ha faltado ahí en la rotación. No he encontrado, Fabiola, quién sea ese referente en el ataque. Pero en juego se van encontrando mejor las chavas y por ahí generan más acompañamiento. Ojalá que puedan tener una buena actuación también contra Querétaro. Entonces aplícala dentro del previo de este podcast, pues ahí apúntele la fecha. Entonces jueves contra Tigres allá en Monterrey y el domingo contra Querétaro en casa en el Victoria, y es jornada doble porque si quiere puede estar todo el domingo ahí en el en el estadio viendo a Premier y a Centellas. Los hubieran juntado más, gente. ¿No? Yo no sé por qué dividieron tanto los horarios. Contra el Atlas. En fin. Bueno, pues algo más de Centellas. Yo creo que pues ya no, fue bastante. Por último, lo de Brenda García, ¿no? Lo de Brenda García que la van a evaluar, más bien ya la evaluaron ayer, justamente ayer, para ver si ya puede jugar contra Tigres, igualmente contra el conjunto de Querétaro. Entonces, hablamos poquito con ella y dice que ya se siente bien, pero como bien comenta Fabi, la tienen que cuidar por lo que representa esta jugadora, que a pesar de que no regresó de la mejor manera, y Andrea Castellanos, en mi punto de vista, lo hace bien, pues sí, es una jugadora que te da un plus, ¿no? Te da un poquito más, y pues es como el referente, es la jugadora a seguir en Aguascalientes, sobre todo. Entonces, ojalá ya esté para Tigres, y si no, pues que debute ya bien, bien, bien contra el conjunto de Querétaro. Sí, ojalá que sí nos hace falta ese recuerdo que tenemos de Brenda, pues es importante, sí, ¿no? De aquel primer torneo. Ojalá que pueda regresar también pronto a ser la estrella, ¿no? Del equipo también, como tal. Saludos a Gerardo, que es como que su fan número uno, ¿no? Sí, creo que sí. Y tiene muchos fans también, hay que decirlo, digo, Brendita. Bueno, en fin. Qué bárbaro, qué tipo. ¿Qué, tiene qué, muchos fans, ¿a poco no? Métete a su cuenta de Instagram y vas a ver que tiene muchos, muchos seguidores. Bueno, vámonos a la quiniela ya. No, espera. Antes, ajá, hay que hablar nada más rápido. A ver. Yo no entiendo lo que sucedió en la Liga MX Femenil, pero bueno, no es del tanto de Centella, sino de la Liga MX Femenil. Ajá. Porque en la semana, bueno, hubo una noticia muy mala en la cual se habla de un asesinato. Oh, sí. De Marbella Ibarra, que era una entrenadora o exentrenadora de Xolos, pionera del fútbol femenil en cuanto a intentarlo hacer profesional. Fue la que, de hecho, creó el equipo de Xolos femenil. Y bueno, la hayan muerta en Tijuana. Entonces a mí me pareció sorprendente que la liga no hiciera nada, no un minuto de silencio al menos, uh-huh, y o algo, ¿no? O sea, muy silencioso todo. Me parece que hay un dilema ahí, creo que terminan mal, o hay al final algo de discusiones, que por eso, por ejemplo, ella deja a Xolos. Creo que no estaba como tal en el fútbol femenil ahorita, pero aún así, ¿no? O sea, me parece que si tenían problemas o no, eso queda a un lado por lo que representa esta persona, ¿no? Y bueno, digo, el contexto sí es como muy frío, de cómo pierde, cómo fallece, pero me parece que sí era para que la Liga Femenil, e incluso la Liga MX, pusiera algo ahí, porque pues sí, era una persona realmente de fútbol y pues que finalmente no fue recordada, ¿no? Como merecía. Sí, el homenaje nada necesario más. No existió, ¿no? Sí, qué cierto, barba. ya no, fíjate, precisamente no lo tenía presente, pero es verdad, y incluso Fabiola, ¿no? Debe haberla conocido, digo, por su historial en Xolos. Sí, me parece que sí la conoció, pero igual está como en silencio. Digo, a lo mejor eso es muy personal, ¿no? Uh-huh. Cada quien ya lo hace así, pero en cuanto a la estructura, bueno, o la liga como tal, me parece que sí tenía que haber hecho algo por esta situación. Cierto. Bueno, pues lamentable. Seguimos, pues. Entonces vamos a cortinilla y regresamos con más del podcast. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, regresamos ahora con la quiniela PR. Sacamos la bola de cristal y vamos con lo que será directo, así ya de lleno, con la jornada 14 de la quiniela PR. Esperemos, bueno, que los resultados de la anterior, pues ya saben que hay que consultarlos ahí en el sitio. Ahí Don Taker se encargará de estar actualizando en el momento que él considere pertinente. Y pues vamos a ver, improvisando, porque no nos lo dejó por escrito, pero ahorita checamos la quiniela. Vamos por lo pronto con los partidos de la jornada 14 de la Liga MX. Así que bueno, ahí ya espero estén atentos y apunten sus resultados para que nos los manden, ya saben, por las vías que ya conocen. Vamos con el Santos Torreón contra Rayados. Empate. Santos. Pues vamos a darle variedad, yo voy Rayados. Luego en el Puerto va a estar Veracruz. El Tiburón Rojo va a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Veracruz. Ahí está, yo voy a poner el empate. Yo Pachuca. Ok, variadito también. Al que nos interesa, entonces sábado 27 de octubre, 17 horas, es decir, 5 de la tarde, Necaxa va a estar recibiendo en el Estadio Victoria a los Zorros del Atlas. Colibrís. híjole. Necaxa, pues ya qué. Pues sí, Necaxa, ya qué chingo. Aunque gane. Pues sí, exactamente, ya que. Sí, Alex, Necaxa. Sí, okay. Ya no queda de otra. Pues sí. Súper motivados. Muy bien, muchachos. Luego vamos al Volcán. A ver cómo está eso, porque los Tigres de la U de Nuevo León van a estar recibiendo a los Lobos WAP. No, pues Tigres, cantado. Tigres. Tigres, ojalá nos hagan también ahí la buena y no rompan quinielas para que no terminen rebasando, ¿no? En puntos a Necaxa. Bueno, ahí está la oportunidad para que Necaxa todavía se mantenga arriba de al menos de 3 equipos. Luego, Chivas, en el Akron, va a estar recibiendo a Monarcas, Morelia. Chivas. Chivas. Híjoles. Me voy a poner empate. Después vamos al Azteca, en el Derby Aztequín, en el Derby de Santa Úrsula, va a estar el Cruz Azul recibiendo al AME, clásico joven. Empate. Yo voy azul. Yo también, Cruz Azul. Ok, luego en la Perrera, los Xolos de Tijuana van a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. ¿Qué, man? Qué bárbaro, Murdoch, no manches, en serio. Qué desagradable sujeto, neta, pero bueno, voy, es que no mames, voy Xolos. Yo creo que empate. Dilo, Murdoch, dilo. No, por favor. Que empate. Ok, luego, en el infierno, los Diablos Rojos del Toluque, el Chorizo Power va a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro, que vienen, que no se la creen porque le ganaron al Cruz Azul. No, Toluca. Toluca también. Y cerrando la jornada 14, entonces, la fiera de Don Alex y de nuestro querido Nachito va a estar recibiendo. ya los abarqué, perdón. Bueno, León en casa en el Nou Camp contra la Franja de Puebla. Partidazo. Puebla. Humilde, Puebla. Humilde. Yo creo que León. Bueno, pues ahí está. Vamos con los de la Copa, porque también se juega los octavos de final, digo, ya las semifinales. ¿Qué estoy diciendo? Los semifinales ya están de la Copa MX y enfrentan esta semana al Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo a Rayados. Pachuca. ¿Neta? Sí. Yo creo que Rayados. Y Rayados no anda bien, ¿eh? Eso sí. Yo creo que Pachuca. Ok. Y en la otra llave, el Cruz Azul va a estar recibiendo al equipo de Nachito, a León. León. Yo ahí voy Cruz Azul. Sí, yo también creo que Cruz Azul. Bueno, y por último, nomás por homenaje a don Gerardo Taker, vamos a agregarle... Ah, también faltan los del femenil. Centellas. Centellas va a estar visitando entonces a Tigres. Tigres. ¿Neta? Uh-huh. ¿Neta tengo que decir ahí? Pues sí. Centellas. Eso chinga. Venga. Yo también. No puedo quitarme ese. No, lo intenté, fíjate que sí lo pensé, pero dije, no puedo. Vamos, Centellas. Ok. Y en el otro, pues yo no sé si de una vez, ¿cómo ves, Alex? ¿Lo metemos de una vez? ¿El de cuál? Quintero. Pues es que es como si fuera uno de Liga MX, ¿no? También en fin de semana. Yo digo que sí. Pues sí, de una vez entonces. En el Estadio de Victoria, Centellas contra Querétaro. Empate. Ay, neta, y al de Tigres le pusiste. Sí, claro. Es Contreras. Soy súper realista yo. Centellas con más ganas. ¿Tú, Alex? Yo sí voy Centellas, a ver. Pues sí. Órale. A ver. Y te digo que en homenaje a don Gerardo Taker, yo creo que vamos a meterle a ver quién anda de Juárez, Atlante, Mineros. Así porque. Porque sí. Vamos a meter el de... es que, ¿quién será? ¿Cuál te gusta de la Liga de Ascenso? Vamos a meter... Tun, tun, tun. Mira, tenemos Alebrijes contra... Ese, Alebrijes contra Atlético San Luis. ¡Ay, güey! No, pues por Sosa Team, San Luis. Yo voy con la localía, Alebrijes. Empate. Güey, tengo años sin ver la Liga de Ascenso, no manches. Es que Alebrijes, ya. Ahí está el Capitán Padilla, está Michel García. Sosita, Dios mío. Sosa, bueno, ok. Bueno, pues ahí está. Con eso cerramos ya la quiniela, la fecha 14 de la quiniela PR. Y ahí atentos para poner sus resultados en el sitio y por Twitter y no sé, pues las vías, ¿no? Que ya acostumbre. Bueno. Vamos a cortinilla para ya darle cierre a este podcast. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, vamos con la amada sección de saludos, mentadas y reventadas, en donde usted, tiene voz en el podcast PR. Andamos muy mamil al día, pero bueno. Sí, no. Está mucho el sol y es bien temprano, pero bueno. Ok, vamos directamente, no me voy a callar porque vamos directamente al sitio en pasionregiblanca.com.mx, donde ustedes en el post del episodio anterior tuvieron a bien dejarnos sus comentarios. Por ahí, nos dejan una nota del récord, un anónimo, por lo cual pues no la voy a leer tampoco, pero pues que habla de las de que ya están buscándole relevo a Michel Leaño, ¿eh? Y si lo quieren ver, pues métanse al pero no es nota, es del francotirador, pues son rumores. Sí, eso es fake, ¿no? Pues es que el francotirador en realidad es la redacción de récord. O sea, no es un personaje, no existe. Sí, sí. No es una persona, son muchos. O sea, yo tengo entendido de lo que comentaron ahí. O sea, sí se llegó a buscar, pero pues... Bueno. No creo que pase, ¿no? Porque hablaban de... No va a pasar. Tal cual, aquí podemos decirlo sin miedo. Pero y habla de que Robert Dante Siboldi lo estaban buscando, pero que no le llegaron al precio. Eso es lo que se maneja ahí y que eso es un rumor que se está manejando en general. Pero pues yo no creo porque, no sé, se me hace que no es que no lleguen al precio. Por ahí también me decían que más bien era que pues, no le iban a dar los refuerzos que él quería, ¿no? Entonces, pues, y no hay garantías, ¿no? No andamos tan así. Y bueno, el JC ahí y César le respondían. En fin. Luego, Anónimos. No, dejen Anónimos, déjenle, pónganle su nombre para que lo podamos leer acá. Andrés Hernández Martínez dice: sé que nosotros los necaxistas estamos impacientes de que lleguen buenos resultados y que no se deben de perder más puntos por el problema del descenso, pero creo que tampoco hay que precipitarse. Cuando se ganó a América y Cruz Azul todos estábamos felices, pero llegaron los malos resultados y ya quieren cortar cabezas. Creo que un DT debe tener tiempo para hacer un buen equipo. Roma no se hizo en un día, porque si están cambia y cambia cada torneo, yo creo que no se va a hacer nada, menos con tantos cambios también en jugadores. La opción de La Puente es magnífica, pero no creo que esté en precio de lo que pretende la directiva. Pero en fin, lo que es importante es que la directiva haga algo bueno para ayudar al equipo y este esté donde debe estar, peleando la clasificación, no el descenso. Y Martín Ortiz le respondía: coincido contigo, hay que estar en las buenas y en las malas, aguantamos varios años en el ascenso, que no aguantemos una mala temporada. La directiva apostó a este proyecto y no han hecho malas cosas. Este mal torneo ni el otro nos deja en el ascenso, así que calma. Y pues sí, creo que también hay que tomar las cosas con calma, y porque también ya incluso no. hay comentarios que ya le pegan hasta la directiva, cuando a mí me parece que la directiva lo ha hecho bien en el tiempo que ha estado, ¿no? O sea, nos regresó a primera división, conseguimos la permanencia. Por ahí ahorita quizás lo que ellos tienen en broncas es pues alivianarse en lo económico, que siempre en el fútbol mexicano es un tema, porque no es un gran negocio, como que pudiera pensarse, creo yo. Pero bueno, ojalá que... con calma, ¿no? Y nos amanecemos, que no seamos tan escandalosos también en ese sentido. Sí, no ha sido una buena temporada y a lo mejor, pues sí, probablemente haya que cambiar al técnico, pero pues, así como para ya hablar de que vamos de derecho al ascenso nuevamente, me parece que no. No, pero creo que sí es, hay que decir que cuando las cosas no están bien, ajá, o sea, ya ha hecho bien las cosas la directiva en general, pero tiene también sus detalles, ¿no? Y este momento, pues, sí tiene que ver en... O sea, sí es responsable, sí tiene porcentaje de responsabilidad. Totalmente de acuerdo con lo que dice Alex, ¿eh? O sea, sí se agradece a la directiva porque han dado resultados y han abierto las vitrinas de una manera muy rápida, que creo que nadie esperaba, pero sí sin ciertos detallitos de armado de plantel, de vender jugadores de una manera precipitadísima para mí. Lo del año no sé qué tanto error haya sido, ¿no? Yo creo que es más culpa de los jugadores, pero el humor sí está ahorita como para estar mentando madres a mil, ¿eh? Sí, no es el mejor momento, la verdad es que es de las, como que un momento de crisis, ¿no? Lo decíamos, que también fue con esta directiva el momento en ascenso con Miguel de Jesús Fuentes, ¿no? O sea, esos momentos malos que tiene que vivir también la directiva, este no fue su torneo, o sea, se tomaron malas decisiones, me parece también, estoy de acuerdo en ese sentido, sobre todo, pues, digo, lo que ya mencionábamos en cuanto a lo de los refuerzos, por ejemplo, ¿no? O sea, que trajiste gente que ninguno te está dando un gran resultado, pues quizás, no sé si sea en cuanto a la decisión de tal cual del refuerzo o que la dirección técnica, pues, no, y el momento del equipo no le ayuda tampoco a estos jugadores para que luzcan como parecía, ¿no? Y sabes qué, Murdoch, o sea, para no extendernos tanto en el tema, yo sé que le pegan también muchísimo a Hernández Lash, pero mucho, y esto luego no se da a conocer o la banda no sabe, una cosa es el primer equipo, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho Hernández Lash en fuerzas básicas, ojo, esa es la tirada del proyecto de Hernández Lash, y en muchísimo tiempo no había resultados como lo está teniendo ahorita. Fuimos campeón en la Premier, la Sub-17 se metió a zona de liguilla, ese tipo de categorías lo están haciendo muy bien, hay mucha calidad en algunos jugadores, Raúl Aranda, Yair Cortés, los propios Veina, los Camacho, Covina, que si bien no lo hizo bien, algo a tener para debutar, entonces es algo que luego la banda no conoce o no se entera, ¿no? Porque no se expone tanto como el primer equipo, pero ahí sí debo darle un reconocimiento al señor Hernández Lash, que en las fuerzas básicas y está generando algo un proyecto muy, muy interesante que va a rendir frutos en un futuro, y eso sí, se lo aplaudo a Mario. Sí, bueno, coincido. Por ahí Hugo Gracias. Rayo nos decía, pues acá en Guadalajara, en Radio Deportiva, dicen que Hernández Lash ya se contactó con Daniel el Travieso Guzmán para que dirija Rayos el siguiente torneo. Siguen los rumores, ¿no? Sí, rumores. Gigas regresaba también para hablar de rumores y dice, me da la impresión, leyendo los rumores sobre un cambio de técnico y la llegada de Clark, de que los directivos están dudando del proyecto que se inició en Primera División en el 2016. Me explico, Necaxa inició lo que parecía un proyecto sólido con un técnico que era Luis Alfonso Sosa, con jugadores muy rentables como Barovero, Edson Puch. Ya después de un año, con la salida de Sosa y la venta de Puch y la llegada de Ambriz y jugadores como Lichnowsky, González, Carlos González, y después fueron vendidos, el proyecto comenzó a perder fuerza, y más con la inesperada salida de Ambriz, que aunque no era de mi gusto, pero Necaxa comenzaba a tener una cierta estabilidad y estilo de juego. El proyecto ha perdido tanta fuerza que nos lleva a la actualidad con un técnico que es Leaño, con jugadores en donde la calidad, la diferencia la pone el Víctor Dávila, y se ha disminuyendo la calidad en el plantel. Sí. Pero bueno, hay que ganarle a León de Ambriz, intentar cerrar el torneo con decoro y esperar a ver qué pasa. Pues no. No, pues no. Ni modo. Rocco decía, excelente tutorial de Leobardo López de cómo hacer un penal de la nada tú solito. Ya de una vez que esta directiva venda su camiseta conmemorativa de Día de Muertos de más de 1,000 varos que venden a Matías y Dávila para comprar jugadores de AA, Oceánica, Ascenso y la basura del Atlas, y que le renueven el contrato a Michel Brailov, digo Leaño. Hijos de... Bueno, en fin, ahí está el comentario de Rocco. Muy picosón, Muy constructivo. Muy pico. Creo que picoso. Está un poco molesto. Luego Gigas dice, regresaba para decir, a mí me das cierta tristeza ver comentarios diciendo que Gullit Peña se la rifa en la cancha, es el que más le echa ganas. ¿A eso aspiramos como afición? ¿A solamente tener un equipo échale ganas? Señores Tinajero y señor Hernández Lash, los necaxistas merecemos todos algo mejor. No, pero es la verdad, ¿no? Lo del Gullit, yo no sé si sea nada más ganas o ya de verdad está viéndose un poco su fútbol. Sí, yo creo que sí. Porque la verdad es que no lo hizo mal el contrario. Digo, con su reserva de que obviamente se está recuperando y demás, pero yo no le veo un mal fútbol al Gullit ya ahorita, ¿eh? O sea, me parece que está recuperando su nivel o un nivel aceptable. Y sí, sin duda fue el que más ganas se le vio, al menos en el partido contra León. ¿Te acuerdas de aquel partido de preparación en Estados Unidos, en California, con un equipo ahí medio raro de sabe qué liga? Sí. Donde el sí, Gullit sí. Es como que regresa y él da dos pases así interesantes para gol, o para uno para fuera, para el penal. O sea, de ese Gullit, que en los videos se veía así como torpezón, lento, pesado, a esto que vimos en León, me parece que ha habido mucho avance. O sea, sí se ha visto la evolución y creo que va para bien, ¿no? O sea, creo que incluso en la conferencia de prensa se lo mencionaron a Marcelo Michel, que la misma gente de León, que es la prensa que estaba ahí, que se sorprendía de ver cómo se va recuperando el Gullit, y me parece que ahí va, ¿no? Yo creo que ya es más de ganas, o sea, más que ganas, ya muestra de repente chispazos buenos de fútbol, falta el coronar, pero pues en general el contexto del equipo tampoco le ha ayudado a que despunte. Pero bueno, eso es lo que tenemos en el sitio. Alex, ¿qué hay en YouTube? En YouTube dice Antonio Quiroz, hola muchachos, les mando un fuerte abrazo y les quiero comentar que el podcast estuvo bien. El like que les di es por la información que es completa. Sin embargo, les pido más crítica objetiva y menos crítica efímera. Si bien es cierto que la Legión Panza Verde, comandada por el eterno Ambriz, no está bien, al igual que nuestro amado equipo, también no olvidemos que él nos dio nuestro último título reciente. Es por ello que debemos respetarlo, dando un gran juego y demostrando que podemos cerrar dignamente el torneo. Felicidades y seguimos escuchándolos. Bueno, pues hay un error porque justamente Leaño es quien dio el último título con la Supercopa, ¿no? Ambriz fue la Copa y Leaño la Supercopa. Alejandro Cantú, pues ¿qué podemos decir? Esta semana dos noticias referentes al Necaxa. La primera, que según esto la directiva se acercó a Siboldi, seguro ofreciéndole el salario mínimo, y la segunda más creíble es que la directiva ya está ofreciendo a Dávila. Y referente del partido contra León, pues prendo la tele y lo primero que veo es cascarear a la defensa en el área chica. Penal y gol de Boselli. Lamentable. Jorge Martínez, el primer gol de León, mal la defensa. Leobardo fallando en la jugada y cometiendo penal. En la transmisión dicen que también de Josgar porque no le gritó. Leobardo iba de frente a su portería y tenía que dejar que Josgar tomara el balón. No puede rechazar así. Nos cansamos de fallar. Es triste ver a tu equipo así, desesperado y sin idea. Hubo llegadas, pero nada de contundencia. Hashtag, que venga Miguel de Jesús. Saludos. Un abrazo a todos. No. Nadie más feliz que Taker con ese comentario, ¿no? Sí, ¿no? Él ahorita hasta saltó, yo creo. Y pues ya, es todo lo que hay en el YouTube. Oigan, ¿algún día van a leer mi comentario de Pablo 48 que lo puse en esa entrevista épica que hicieron? No. No creo. Son dos páginas. Los odio con mi vida. Ese comentario en esta otro podcast aparte, ¿no? Así. Está hermoso. Sí, no. Es la mejor redacción que me ha dado mi prepa. Aquel día que lo leíste, lloraste. Pues sí, no manches, o sea, plasmé todo mi sentimiento en un comentario y les valió un sorbete y nunca lo han leído y ni lo van a leer, pero bueno, está bien. Voy a hacer yo mi propio podcast y ahí lo voy a leer, cara. ¿Harás bien? Ok, en Twitter, hashtag podcastPR, vamos a ver qué nos dejó la gente Twittera esta semana. ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? Bote Power decía, chale, yo, que es arroba Bote Power, decía, chale, yo lo decía en broma al inicio del torneo, pero cada semana, ¿qué pasa? El buen Leaño me recuerda más al ruso, qué triste. Ya había pasado mucho tiempo en que me valía madre si Necaxa juega o no. Bueno, tal vez haya sido porque me fui de vacaciones. Ah, o sea, vino nomás Uriel Botello a presumirnos sus vacaciones y regresaba, decía... Ah, qué pinche tricolor, nomás para eso sirves, para lesionar a nuestro portero. Que sí, si quieren ahorita en para los patreones platicamos de la actuación necaxista en la fecha FIFA, pero... Bueno, Cristian Aguirre decía, arroba marengo18mx, no puedo creer que alguien le sabe al diseño, que alguien que le sabe al diseño como Murdoqueras diga que le haya gustado el uniforme rosa del Necaxa. ¿Será que solo para una minoría... más pequeña aún, ilustrada? Murdoch y cuántos más. Hashtag podcastPR. A mí la verdad no me gustó. Estaba mejor la local pasada. Yo ahí siento... A mí sí me gustó. Cristian anda como un poco norteado últimamente. Saludos a nuestro Patreon, Cristian Aguirre, que... Ok, o sea, entiendo que no le guste. Lo respeto. Digo, yo di mi punto, pero... ¿cómo comparas a una alternativa... y especial para estas fechas la lucha contra el cáncer, con una de local, ¿no? O sea, como que no cabe la comparación ahí, entonces pues eso fue lo que yo le contesté por ahí en un comentario. No sé ustedes qué digan, ¿les gustó la rosa con la que jugaron ahora contra León? Alex. A mí no. No. A mí no me gustó. ¿Neta no? No. A mí sí. No la considero horrible al grado de la Duvalín, pero pues no me llamó la atención, no me gustó. Y en conjunto así con el short negro y... A mí sí. Sí, a mí también me agradó. Por ahí Murdoch subió una foto ahí de Berito y se ve hasta más bonito. Entonces sí, a mí sí me gustó. Muy bien. Pero bueno. Adecuado el comentario, muy bien. Luego, sí, arroba Botepower regresaba para comentar del partido contra León, decía... No recordaba a un Necaxa tan muerto y sin alma desde que descendió la segunda vez. Al de Sosa, que no se le daba nada, y al de Ambriz, ratonero y aburrido. Al menos no me provocaban tanta indiferencia. Mejor vámonos a ver a Venom. Esa cosa horrible, al menos es entretenida. Bueno, luego Manuel Flores, arroba Manu Merengue, decía... Y si ya se perdió la primera de las 5 finales, ¿qué procede? Ahí, hashtag podcastPR, pasión rojiblanca. Bueno, pues, pues vienen otras cuatro, ¿no? Todavía. No, ya. Esas ya. Por el amor de Dios. ¿O esta final anuló todas las subsecuentes o cómo? Finales por el ascenso, yo creo, pero no, ya. O sea, ya se acabó el tema de las finales. Que salgan con dignidad, como dijo Alex, y ya, ahí muere. Y por ahí al último un tal Alex Rodríguez, @AlexDeRayos, decía: el equipo ni gana ni anota, pero yo sí tengo que levantarme temprano a grabar el podcast PR. # Murdoch no tiene corazón. Sí. Ok. Por 12, por super 12. Ah, ya, pero lo estás disfrutando, ¿a poco no? Ya estoy viviendo el sueño, la neta. Faltó Gerardo, debo admitirlo, porque sí. Saben que soy muy seguidor de los comentarios de Gerardo, y aparte me hace muy cuate, pero sí, living the dream, my friend. Muy bien, y pues eso es lo que hay en cuanto a la actividad en Twitter del Podcast PR. Muchas gracias a todos por sus comentarios, esperemos que haya buen humor a pesar de todo, ¿no? Ese es mi sueño. ¡Qué pedo! Interrumpimos el curso del Podcast PR para hacer un anuncio importante. Bueno, pues resulta que nos madrugaron y aunque ya habíamos grabado el podcast, pues la tarde del domingo Necaxa anuncia el cese del señor Marcelo Micheleaño como técnico del equipo. Así que, bueno, para platicar de ello, para hacer un análisis profundo y concienzudo del tema, los dejo con el señor Alex Rodríguez para que nos platique sus puntos de vista. Y terminando de con él, pues continuamos al cierre del Podcast PR. Gracias por estar con nosotros y quédese otro ratito más con nosotros. Gracias, seguimos. Vamos, Alex. Pues, compañeros del podcast y amigos de Pasión Rojiblanca, nos agarró en curva la cuestión de la salida de Marcelo Leaño, porque ya se había grabado el podcast de esta semana. Pero bueno, eso no exenta de que podamos poner algún audio, alguna opinión extra. Y bueno, pues yo en redes sociales lo escribí. La verdad es que yo, después de la derrota con León, yo no veía cómo Leaño se pudiera mantener en el equipo por la presión que ya existía en el entorno, ¿no? O sea, ya se sentía un ambiente muy complicado. Y la derrota, bueno, pues vino a terminar con algo que pues iba a ser irremediablemente al final del torneo, ¿no? Difícilmente Marcelo Leaño se iba a quedar para la siguiente temporada. Ya esta está totalmente perdida, pero bueno, con León se adelanta un poco esto, a falta de 4 partidos de la apertura 2018. El proyecto, la verdad, siendo honestos, a mí me gustaba. Lo que pasa es que creo que hay que diferenciar mucho. Más bien, la apuesta por Leaño no me desagradaba, porque se me hacía que venía a refrescar como la baraja de técnicos que existían en México, junto con Rafael Puente del Río, ¿no? Son estilos diferentes, ciertamente. No sé por qué se quiso poner que eran similares. Son diferentes, cada uno tiene el suyo. Pero finalmente era eso, una apuesta que pierde o que no le sale al equipo. Pero eso es independiente del proyecto que tiene el club en general. O sea, aquí por eso hay que diferenciar eso. Uno es la apuesta que se tiene tanto con Leaño como se tuvo con Ambriz y como se tuvo con Alfonso Sosa en su momento, en estos años de regreso a la primera división. Y otro pues es el proyecto en sí de Necaxa, que ese, si no se sabe o si no lo conocen o así, pues es trabajar en la materia prima que tenga el club. Y a partir de ahí hacer al equipo, al primer equipo fuerte, o al primer equipo sin necesidad de estar contratando gente de fuera y gastar dinero. Esa es la apuesta del club. Digamos que es arriesgada, sí, porque pues es desde abajo, es agarrar piedras y convertirlas en diamantes, digámoslo así, y es un proyecto tardado, por lo mismo que empieza desde las fuerzas básicas hasta los que puedan llegar a primera división, y evidentemente se va a terminar gastando en traer refuerzos de algún otro lado, pero la idea es que pues sean los menos, ¿no? Y las fuerzas básicas sean las que dominen el equipo de primera división, y luego los mejores jugadores, en efecto, se van a ir a otros equipos. Como pasa en Europa, es un modelo así, similar, los equipos como las ligas como portuguesa, holandesa y esas formativas hacen eso, agarran chavos, los hacen crecer dentro de su liga, los hacen competitivos y ya cuando están suficientemente maduros se van. Ese es el proyecto de Necaxa, les guste o no, eso es. Entonces, la apuesta con Leaño, regresando ya a esto de Leaño, pues no nos sale. Y termina mal, pero no empezó tan mal. O sea, empezó con el título este de la Supercopa MX, que es del equipo que está actualmente y que es también de Marcelo Leaño, aunque les duela también, porque es la verdad. Y que digan que Ambriz también le regaló la Supercopa, pues no, no se la regaló. Ambriz le otorgó a la institución el derecho a jugar ese partido, que pues es un poco como inventado, además es como una pretemporada VIP, digámoslo así, pero bueno, Ambriz es lo que le da al equipo y el título de la Copa MX. Este señor se va a ir con el título este de la Supercopa MX y ya. Entonces, ese fue el primer juego. El segundo es contra el América, que también lo hacen bastante bien. Contra Pumas no lo hacen mal, pese a los 5 goles recibidos. Me parece que el equipo se veía con intenciones de otra cosa y que podía pelear a lo largo del torneo. Pero como van pasando las fechas, pues todo se viene abajo, ¿no? Me parece que Leaño le falta, obviamente, experiencia, le falta callo para domar un vestidor que tiene, a lo mejor no la calidad que Tigres o que América o que Cruz Azul, pero que sí tiene calidad y que se mostró en las primeras fechas, me parece, con una idea, pues, un poco más de ir al frente que la que se estaba mostrando con Ambriz, que era un poco más reservada y pues no de aguantar el resultado, pero sí como de estar más balanceados, ¿no? Esta es un poco más arriesgada y bueno, al final me parece que no logra controlar pues el vestidor de un equipo de primera división por falta de experiencia. No puedo decir que Leaño no lo intentó, porque realmente lo hizo, movió, quitó, hizo, a lo mejor pues todo lo que movía lo pues fue este, no le salió nada, pero pues al menos lo intentó, de eso no me puedo quejar. Movió piezas en la defensa y demás. Yo creo que la presión por los goles también termina por impactar su trabajo, porque le marcaban mucho al Necaxa. Y me parece que eso, en su intento de mejorar la línea defensiva, que era muy complicado porque pues tenía que mejorar más bien el cómo se defendía, no el tanto la defensa, ¿no? Sino el cómo el equipo en general defendía cuando era atacado, porque no yo considero que la defensa no es la única responsable cuando tiene que defender, también el medio campo tiene participación ahí y hasta los mismos delanteros. Entonces me parece que en ese punto él rompe ahí como su estilo o lo que él tenía pensado en cuanto a la forma del equipo, y entonces empieza a mover todo y el ataque también termina siendo un desastre, ¿no? Al final, ya luego me parece que también hay problemas internos, algunos jugadores sé que se van a ir, pero fuera de todo eso, a mí me parece que era algo que iba a suceder, la salida de Leaño. Lastimosamente para él fracasa en su primera oportunidad en primera división, podrá tener otras, y bueno, pues él irá aprendiendo, tendrá su experiencia aquí, e irá aprendiendo, a lo mejor vuelve a la Liga de Ascenso unos años más, luego lo intenta otra vez en primera división, no sé, pero bueno, Leaño ya quedó atrás, es un técnico que pasó por el equipo con malos números, una muy mala temporada, eso hay que decirlo, se queda lejos, muy lejos de lo que se pensaba con este Necaxa, y es un fracaso tanto para la institución, la directiva, por escogerlo a él, y también es un fracaso de él por no pues por no terminar el torneo, por no encontrar la manera, ¿no?, de hacer que el equipo funcionara de la o maximizara sus fuerzas, y también es un fracaso de los jugadores. Es un fracaso de los jugadores, y así hay que decirlo, porque los jugadores son profesionales e independientemente si les gusta o no, si les cae bien el técnico o no, y ya sea Marcelo Leaño, o sea Ambriz, o sea Sosa, los jugadores son profesionales y deben de ir a ganar a cualquier campo. Punto. Cuando suena el silbato de que empiece un partido, los jugadores son responsables en un 85% casi del juego. No hay más. El técnico puede cambiar, puede gritar, puede poner su alineación y ya. Y ahí se va. Todo lo demás es cuestión de los jugadores. Punto. Y fracasan los jugadores, como fracasa Leaño, fracasa la directiva en el Apertura 2018. Y entonces ahora, a partir de este fracaso, yo creo que el proyecto, que está desvirtuado, que se fue un poco lejos, agarró un camino equivocado, bueno, tiene que regresar al camino que pretenden para su intento o su pretensión de que en 2020 el Necaxa se transforme o ya sea un equipo de los más importantes o los más competitivos en el país, porque ese es el objetivo. Entonces, ya se desvirtuó, ahora hay que regresar al camino. Es para mí la opinión que tengo. Lo de Marcelo Leaño, pues, ni hablar, un fracaso rotundo, y pues el que venga, que no va a ser en estas cuatro fechas, ahorita van a poner a cualquier tipo a dirigir al equipo en estos cuatro partidos, podrá ser el Borita Alcántar, que está en la sub-20, me parece, o el profe Perla, que está en la, bueno, fue de la femenil, o alguien de la sub-17, o alguien así. Clark no puede ser, porque Clark ya dirigió al San Luis, digo al Zacatepec, entonces no puede dirigir otra vez hasta el próximo torneo, y no creo que él se quede como técnico, la verdad. Entonces, pues quién sabe a quién pondrá en estas cuatro jornadas, pero va a ser un interino. O puede ser que sí llegue alguien que es de fuera y que en estos cuatro partidos pues se vea lo que, o lo vayan a evaluar, a ver si le dan continuidad o no. Pero me parece muy complicada esa opción. Entonces, pues por ahora nada más queda esperar quién cerrará el torneo y listo, a olvidar el Apertura 2018, y pues así cierra una etapa triste y gris del equipo en primera división, que iba a llegar en algún momento. Yo estoy también consciente que no siempre se iba a tener una temporada regular, una temporada buena o de 6 para arriba, ¿no?, en calificación. Pero pues así es, esto es fútbol, así es el fútbol y hay que aguantar. Entonces, ya sé que hay gente que dice que viene Siboldi, no es un hecho, es un rumor. Hay otros que creen que va a llegar Raúl Arias, eso no va a pasar, no va a pasar, ni tampoco La Puente. O sea, también hay que evolucionar. La Puente no ha hecho nada de dirección técnica en años, ¿sí? No, él no, él ya está, el fútbol ya lo rebasó a él y a Arias también. O sea, una cosa es que se siga pensando en los noventas y ya está muy bien, pero esos técnicos no van a llegar y no son la opción ahorita. Eso hay que entenderlo bien. Entonces, pues Siboldi es como lo más sonado, pero quién sabe si llegue. Puede llegar alguien más barato, porque Siboldi seguramente es muy caro. Y pues ya, hay que esperar. Pero eso yo creo que se sabrá ya para el Clausura 2019, no para este torneo. En fin, gracias Hermandad por escuchar. Y bueno, son 15 minutos, pero espero lleguen hasta acá. Saludos y estamos al pendiente de lo que suceda con el equipo en esta semana. En las rolas entramos con La Misma Piedra de Grupo Límite. De allá, una rolón del un clásico de 1995, cantada por Lisha Villarreal, ¿verdad? Y propuesto por Don Alex Rodríguez. Y vamos a salir con una buena rola, la verdad es que sí, ya la estuve escuchando, no la conocía, y de allá del lejano 1999, el buen millennial de Don Genis pudo proponer esta rola de Bunbury que se llama Viento a Favor. Escúchenla, y creo que aplica muy ad hoc a los momentos sí, que estamos viviendo. Eso en cuanto a las rolas, sus redes, muchachos. Genis, bueno, la mía, sí, bueno, dale. Yo me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y como Lex Fénix en Facebook. A mí en Twitter es arroba agenis73, A y G con mayúsculas, y en Facebook Adrián Genis. Ahí neta no subo casi nada en Necaxa, pero pues hagan lo que quieran. Oye, ¿por qué fue el 73? No, la pregunta me ofende, ¿es en serio? No, de verdad. No, pues por el máximo ídolo en Necaxa, que es Alex Aguinaga, y pues uno de mis ídolos. Como lo es Don Pablo Cuatrochi, que por favor lean mi comentario, saludos. Ok, ya, bueno, es que sí, me debería... Genis, iba a agregar el 25, pero ya iba a ser demasiado. Sí, 3-2-5, muy bien. Ya sabemos la clave del NIP de su tarjeta de Don Genis. Esto lo editas, güey, por favor. Ok, bueno, ahí si se lo encuentran y le quieren bolsear. Nunca hay nada, pero te digo, por entretenerse, ¿no? Por la anécdota. Ahí está el dato. Bueno, y a mí me encuentran en arroba murdoqueras en Twitter e Instagram. Y por supuesto en Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons, que ya estaremos ahí subiendo los cartones más recientes. Que bueno, el cartón ahora de Necaxa está subiendo desde el martes, miércoles lo está compartiendo el club. Entonces, pues, ahí a ver qué se arma para la próxima semana. Estén pendientes. Y, Genis, de una vez platícanos, haz el comentario de Necaxa Radio, Necaxa TV y sus redes de una vez. Ah, bueno, pues para que ahí nos sigan, Necaxa Radio, recuerden que es de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Ahí, tanto el Club Necaxa como nuestras redes sociales compartimos de dónde es, en la 98.7 de FM, aquí en Aguascalientes, por si lo quieren escuchar. Y estamos súper bien acompañados con el señor Arturo Reyes, que igualmente narra los partidos de los Rayos. Sergio Chávez, corresponsal de TDN. Arturo Aviaca, ahí también súper compadre. Y no por último, obviamente, Paola Rincón. Súper fan de Tresor Moreno, entonces Tresor. Ahí andamos, de Tresor Moreno, de los Rayos de Nevada, ahí andamos, insisto, de lunes a viernes. También ahí el señor Murdoch tiene sus participaciones los miércoles o jueves, dependiendo ahí si hay invitados o no, para que también escuchen el espacio de Pasión Rojiblanca. Y los jueves a las 5:30 por el canal 26, igualmente en live stream, ahí también lo sube Club a sus cuentas personales, Necaxa TV, ¿no? Para que ahí nos vean. Igualmente toda la crew, quitando al buen Checo de Necaxa Radio, está en Necaxa TV. Entonces, pues ahí, háganos el favor de escucharnos y vernos, porque pues, es un programa de necaxistas para necaxistas, como también lo es Pasión. Y con información también de primera mano, porque ellos están ahí. Claro. En el tratamos de darles lo mejor que se puede de la información del Rayo. Entonces esperemos les guste. Y que no hay pretexto, porque pues para la banda que está fuera de Aguascalientes, pues todo se puede seguir ya por Facebook también, ¿no? Entonces, neto. Qué bueno que me dices, exactamente. Ya se hacen transmisiones en Facebook Live para que se metan a la página de Radio y Televisión de Aguascalientes o en su defecto 98.1 FM. Y pues ahí también nos pueden ver y seguir y leemos comentarios y está todo muy jocoso. Jocos, esa es la palabra. Jocos, muy bien. Jocoso. En Canal 26 en vivo, es en Facebook para estar en Necaxa Radio y en Necaxa TV, ¿no? Canal 20, sí, bueno, sí. O sea, bueno, el canal 26 para Necaxa TV, pues ahí lo prenden y es a las 5:30. Si no, pues insisto, hay live streams y también en Facebook Live. Y pues Club Necaxa regularmente ahí comparte también de las transmisiones, entonces pues ahí pueden estar al pendiente. Búsquenle, si nos quieren ver, búsquenle. Y ya no hay pretextos, pues el punto, ahí están. Ok, bueno, pues ya, yo creo que con eso cerramos esta emisión, número 207 del Podcast PR. Soy, seguiré siendo Salvador Mordoqueras, espero un buen rato más. Y me acompañaron entonces don Alex Rodríguez y invitadísimo, muchas gracias, señor don Adrián Genis, por estar con nosotros en esta emisión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ya neta, quitando el relajo, el desmadre y todo, saben neta de antemano que soy muy, muy fan de esta página. Incluso antes de que estuviera el podcast, neta, valoro muchísimo lo que hacen. Y pues obviamente tú, Murdoch, pues te tengo aquí, eres muy, muy cuate. El señor Alex también, bastante, bastante cuate cuando viene por acá. Y el señor Gerardo Taker, que neta, lamentablemente no estuvo hoy. Me hubiera gustado mucho estar también compartiendo aquí micrófonos con él, por el cariño que se le tiene, pero pues, agradezco muchísimo. Adrián Genis del 2009 está muy, muy feliz y ahorita también. Y por último, pues comprometer al señor Alex Rodríguez, ¿no? Que ahí me debe una apuesta porque se le ocurre apostarle a los Raiders. Háganme usted el bendito favor. Pero bueno, neta, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Alex, ¿algo que responder de los Raiders? No digas nada. ya le tocará a Murdoch que apostar no, con sus 49. No, qué voy a andar apostando ahí. Tú, págame, o si quieres armamos tapita por la nariz, como gustes. Bueno, no. Eso es otra historia. Sí, no, mejor para otro. Y no solo tú. Bueno, ok, pues gracias a toda la banda. Nos escuchamos la próxima semana. Amenazamos con regresar, con lo que esperemos sea un triunfo después de tantas semanas de Necaxa contra Zorro. Bueno, nos escuchamos. Gracias a todos. Bye. Bye. Chao. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo. Espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor y está cerca el momento. Espera que sople el viento a favor. Otra vez te has vuelto a equivocar y siempre piensas la culpa es de los demás y no tienes más remedio que de nuevo empezar. Otra vez fuera de lugar. Estás donde no debes estar, muy cerca o muy lejos, no estás atento y se vuelve a escapar. Si